y Tucumán. Ciudad de Buenos Aires. Frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Hola Rubén, felicitaciones por la radio. A todos y a todas las personas. Rubén, quiero saber el día de mañana dónde vas a dar la charla ahí en Bariloche. Pásame el lugar porque hay gente que me preguntaron. Gracias. Rubén de Banfield. Lo repetimos, ¿eh? A ver si toman nota los amigos que tienen que estar ahí en Río Negro. Villa Whitney es el hotel, se llama Villa Whitney Hotel. Y está en la avenida Bustillo, es la que sale del centro cívico y bordea todo el Nahuel Huapi, en el kilómetro 2.6, ¿eh? O sea, a 2.600 metros del centro cívico, en San Carlos de Bariloche. Y llegará Rubén, como le dijo, para atenderlo después de las 4 o 5 de la tarde. Nacional, muy buenas noches. Un saludo grande al señor Jorge Macri y al señor Rubén Joanini. Ante todo, Rubén, Eduardo de acá de Quilmes les habla. Ante todo, Rubén, que tenga usted muy buen viaje en el día de mañana y a donde usted va a ir. Y espero que traiga alguna noticia fresca de cómo está la Patagonia, aunque usted ya lo vino dando un panorama claro en sus programas anteriores. Bueno, un saludo grande, lo sigo escuchando y fuerza y adelante usted con sus espartanos. Eduardo de Quilmes. Hasta luego. Hola Giovannini, ¿cómo anda? Escúcheme, ahí en Norteamérica ganó Trump, ¿no? Y ya la gente está protestando que no es el presidente. Yo digo, qué nacionalistas que son los yanquis, ¿eh? Y nosotros nada que ver a los norteamericanos, ¿eh? Acá nos gobierna cualquier pejerrey como este que nos está gobernando y nadie dice nada. Aumenta todo, nadie dice nada, todo contento. Bien, la tenemos adentro y somos felices. Bueno, los yanquis son nacionalistas, como otros países. Ojalá tendríamos que aprender de ellos nosotros. Bueno, Claudio. Señor Giovannini, audiencia. Me llaman de una encuesta del gobierno de la ciudad y la pregunta es, si está muy feliz, dijiste uno. Si está feliz, dijiste dos. Si está extremadamente feliz, y si está más o menos feliz, dijiste, bueno, se nos están cagando de risa en la cara estos tipos. Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, Espínola, Johnny, buenas tardes. Como es sabido, el compañero y secretario general de la Mesa Nacional de Jubilados mañana no va a estar en Buenos Aires y le decimos a todos los espartanos y a todos los que concurren a las marchas que mañana la marcha se hace, así que los esperamos a todos en Plaza Lavalle a las 11 horas. No faltar. Y además, les comunicamos a todos los compañeros de comisión que mañana nos reunimos en sede central de Sarmiento. Los esperamos a todos porque hay cosas muy importantes que charlar. Carlos Rodríguez. Buenas noches, Johnny. Habla Fernando de Moreno. Acá lo que hay que hacer una auditoría nacional. Para hacer una auditoría, ¿dónde va la plata? Y el que roba, hay que sacarle todo lo que tiene y meterlo preso. Sea juez, sea ministro, sea quien sea, a la cárcel. ¿Usted sabe cuántos son los gastos reservados? ¿Dónde van los gastos reservados? Acá no hay justicia, no hay justicia. Me pasó a mí en carne propia, un puntero. Hola, Tiempo Nacional, habla el peronista de USA. Los que dicen que el triunfo de Trump es una sorpresa, es que no han hablado con la gente de la fábrica cerrada, con los farmers, con los que trabajan al 70% de su sueldo. Trump ha vencido el aparato mediático, al Wall Street y al establishment republicano. Por suerte, la bestia de Hillary ha perdido y la tercera guerra mundial planeada por el MIT podría evitarse. No estoy contento con el triunfo de Trump, solo un poco menos angustiado que si hubiera ganado la Clinton. Un abrazo peronista para todos. Chao, chao. Giovannini, muchas gracias por la audición que haces para nosotros los pobres. El Estado argentino mentira que está mal, porque estos sinvergüenza de miércoles cobran cualquier guita, sindicalistas, diputados, senadores, concejales, asesores, subsecretarios, subdirectores, directores, coordinadores. Mantenemos toda esta mierda para vivir cada vez peor, y tienen unos sueldos de la putísima madre que los parió. ¿Me entendés? Son una manga de chorro, de un lado, del otro, del otro y del otro. Desapareció el tren a Bahía Blanca, a Bolívar, a Junín, a Mar del Plata, a Miramar, a Pinamar, a Tandil, a Bragado, a Pehuajó, a Carlos Casares. Habrá que investigar de quiénes son las empresas de larga distancia, Rubén, de micros. Es extraño, pero quedó en pocas manos el transporte terrestre en la República Argentina. Y nadie dice nada, ni los sindicatos, ni nadie dice nada. Qué casualidad, ¿no, Rubén? Un abrazo, viejo. Sos el único peronista que existe acá en Argentina. Aflojemos un poquito con el vocabulario, porque corremos riesgo de que nos saquen del aire en cualquier momento si seguimos con improperio. Está bien, la gente está enojada, la gente no se aguanta, pero traten de medirse un poquito cuando dejan los mensajes. Buenas tardes, permisión del compañero Rubén Jolit y sus acólitos a esta décima sobre el mensaje. Cuando se envía un mensaje hay que ser breve, sintético, en lo posible estético, no abusar del parabraje. Sobre dicho andamiaje, nos debemos conducir, saber, escuchar, oír, hablar con fundamento, tener un conocimiento de lo que vas a decir. Hay que ser sabio y prudente, como decía el general. Un abrazo grandote, el pasador Curvelier. Chau, suerte, feliz día, Salén, Marilis, en San Carlos de Buriloche, que es Buriloche, chau. Rubén, buenas tardes. Eduardo de José León Suárez, Cuyao Ferroviario de la Marcha, uno de los caranchos. Mira, Rubén, con respecto a las promesas de este presidente de Estados Unidos, Bush padre y Bush hijo, durante las campañas, le prometieron al pueblo que bajaban los impuestos. Y no solo que no lo bajaron, sino que lo subieron. Así que cuidado, con que le habló a que tiene problemas. Hacen todo lo mismo, Rubén. Un beso para vos, Macri, Normiti y Emilce. Chau, chau. Después seguimos con más oyentes. Mapa del cáncer en Santa Fe. Factor ambiental y agroquímicos en debate. Vecinos de diferentes localidades de la provincia están en alerta por la aparición de tumores. Desde una cátedra de ciencias médicas de la UNR, que es la Universidad Regional de acá de Santa Fe, aseguran que el crecimiento de casos se vincula a la exposición de agrotóxicos. La estadística oficial del Ministerio de Salud indica que los departamentos Caseros, Iriondo y Constitución tienen las mayores tasas de mortalidad. Los números y el análisis dicen que la percepción de los vecinos de varias localidades de la provincia sobre el incremento de los casos de cáncer tienen su correlato en cifras que se manejan en ámbitos universitarios en base a trabajos de campo que realizaron en las poblaciones. Las estadísticas oficiales del gobierno provincial indican que estos tumores son la segunda causa de muerte en Santa Fe y que los departamentos que registra una mayor tasa de mortalidad por la enfermedad tienen una intensiva actividad agroindustrial. Distritos del sur sojero, como Caseros e Iriondo, superan el pico de 250 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el norte, el 9 de julio o General Obligado, no llegan a 140. Mientras algunos especialistas analizan que la aparición de tumores tiene relación con el modelo productivo que en los últimos 20 años expuso a la población a las fumigaciones con agroquímicos del Ministerio de Salud de Santa Fe, asumen que tema comenzó a ser un problema sanitario en las últimas décadas, pero aclara que se trata de algo multicausal y no únicamente asociado a la contaminación del medio ambiente. En la provincia los tumores son la segunda causa de muerte detrás de las enfermedades cardiovasculares y por encima de las afecciones respiratorias y las causas externas, accidentes, homicidios y suicidios. Los 11 departamentos santafesinos que superan la media provincial están en el centro y sur del territorio. Y los de mayor tasa de mortalidad por cáncer son Caseros, Iriondo y Constitución. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud de Santa Fe, en el cordón industrial de las localidades de Capitán Bermúdez y San Lorenzo tienen mayores índices de casos de cáncer registrados en general. La misma estadística muestra que en particular Capitán Bermúdez supera la media nacional de muerte por cáncer colorrectal y en San Lorenzo se duplica la tasa de mortalidad por cáncer de páncreas en comparación con la media del país. Un estudio sanitario sobre esta situación de cáncer en Santa Fe que fue publicado en la web del gobierno provincial analiza que la ocurrencia de muertes prematuras asociados a los tumores en un hecho llamativo en las localidades de San Lorenzo y Capitán Bermúdez, y en esta última la incidencia de los tumores significó un evento a destacar. Los encargados de la estadística aclaran que para el análisis es necesario el uso de tasas ajustadas para comparar entre poblaciones con distintas estructuras de edad. A nivel nacional, los tumores malignos constituyen la principal causa de muerte entre los 40 y 64 años, la segunda en los grupos de 5 a 39 y también en mayores de 64. Y sin discriminar por sexo, el más frecuente fue el de pulmón, seguido por los de colon y recto, mama y próstata. Hemos estado recorriendo localidades santafesinas de menos de 10.000 habitantes con campamentos sanitarios y en casi todas ha habido un crecimiento exponencial de los casos de cáncer año a año. Ese aumento es coincidente con los cambios en el modelo de producción. Eso lo explicó Daniel Bersagnasi, que eso se lo dijo a Rosario3.com, que es docente de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Para el investigador universitario, el uso de agrotóxicos no es el único factor que determina la suba de las tasas de mortalidad, pero nadie puede negar el impacto que tiene la exposición a las sustancias agrotóxicas. Para fundamentarlo, acude a los relevamientos hechos en 22 pueblos, donde estuvo realizando intervenciones casa por casa con estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina. En 2008, a nivel nacional, se registraban 206 casos nuevos de cáncer cada 100.000 habitantes. El promedio de las 22 localidades santafesinas a las que asistió fue de 368 cada 100.000 habitantes, con un pico de 715 en María Susana. Es decir, que en general en la provincia se duplica la media nacional y en algunos lugares hasta se triplican los números. Por otra parte, el docente de la Universidad de Rosario aseguró que mientras históricamente los casos de cáncer eran habituales en franjas de población que van de 65 a 70 años, ahora empiezan a aparecer entre personas que tienen entre 20 y 40. La multisectorial Paren de Fumigarnos, una organización de vecinos de diferentes localidades de la provincia que exige una ley que emite las fumigaciones con agroquímicos a 800 metros de las zonas pobladas, espera que la legislatura santafesina sancione una norma que proteja la salud de los que están más cerca de las fumigaciones. El tema podría tratarse en la Cámara de Diputados en la próxima sesión, ya que este jueves se propuso, pero los bloques mayoritarios tendrían consensuada una prohibición de fumigar a 200 metros de los pueblos, una distancia bastante menor de la que piden desde las ONG. Los integrantes de la multisectorial no dudan de los efectos nocivos del uso de agroquímicos en la salud de las personas. En el país hay 26 millones de hectáreas de cultivos transgénicos y con ese modelo pasamos de los 30 millones de litros de agroquímicos en la pampa húmeda en los años 90 a los 400 millones actuales. Santa Fe tiene 3.5 millones de hectáreas de transgénicos y 80 millones de litros de agrotóxicos, la mayoría en el Centro de Salud Provincial. Esto lo graficó Daniel Romano, que es integrante de la Organización de Vecinos. El Ministerio de Salud de la provincia define cáncer como un conjunto de patologías y eventos que no son sumables porque incluye más de 200 enfermedades, desde tumores muy comunes como los de mama y pulmón hasta algunos muy poco frecuentes como los sarcomas. Las autoridades sanitarias santafesinas sostienen que es real el incremento de los casos desde al menos los 70 años y lo considera un problema de salud. Y también sostiene que es difícil establecer un nexo entre todos los tipos de cáncer con el medio ambiente. El problema del cáncer es multicausal. Pueden provocarlo algún factor del medio ambiente, pero habría que determinar cuál y separar. Eso implicaría un estudio prospectivo muy difícil de hacer. Otros factores que influyen son la predisposición genética, los hábitos, si una persona fuma o no, si tiene la vida sedentaria, la alimentación. Es un problema que no se puede definir por un patrón de incidencia únicamente por el medio ambiente. Esto lo explicó Luis Fein, que es coordinador del Programa Provincial de Cáncer. El glifosato, vamos a hablar ahora un poquito. Los representantes del área sanitaria de la provincia son cautos al momento de analizar el planteo de vecinos y organizaciones ambientalistas sobre la incidencia del uso de herbicidas como factor clave en el desarrollo de tumores. Es difícil de afirmar que haya una relación directa, pero también de negarlo, responden. El glifosato, por mencionar uno de los agroquímicos más conocidos al que le tocó ser el malo de la película, viene a ser la cara visible del modelo de producción que ha avasallado formas de vida enteras, campos que tenían frutales o una diversidad de producción. Ahora solo tienen soja. Y por otra parte, la siembra directa nunca tuvo la rotación de cultivos que propiciaba, porque la soja copó el mercado y todo eso genera un cambio de vida que a la gente la afecta, dijo Cecilia Moyano, subdirectora provincial de la Información Epidemiológica. Y después, bueno, cuenta un caso de San Jorge, habla del cordón industrial, cosas que, bueno, no sé si podemos seguirlo mañana, pero en base, o sea, la idea ya está proporcionada. Y si esto está en la página web de la del gobierno de la ciudad, de la provincia de Santa Fe, ¿por qué no hacen algo para solucionar? Sí, no, esto pero hicieron algo. Hicieron algo. El gobierno nacional nombró de, ministro de Asuntos Agrarios a un gerente de Monsanto, el creador del glifosato. Hagamos algo para hablar, porque no estamos hablando de una estupidez, estamos hablando de matar gente. Y, sí, sí. Y a sabiendas. Sí, no, pero para ellos es una estupidez matar gente. Porque si no, no hubieran puesto un tipo que fue el creador del glifosato, empleado de los que instalaron el glifosato en la Argentina, como ministro de Asuntos Agrarios. Eso te demuestra lo que valemos los argentinos, para ellos. Sí, pero después en sus países lo prohíben. No, por eso. Bueno, ¿cómo andamos? No, andamos andamos muy mal. Ya nos vamos, nos estamos yendo. Bueno, mañana tenemos marcha. Espero que vayan, que concurran. Yo no voy a estar, pero concurran. No dejen de ir. Porque si no, un día, muerto el perro, se terminó la radio. Así que están todos los representantes de la Mesa Nacional de Jubilados. Están todos los representantes y le voy a dejar algo que tenía. Revelan el circuito de recaudación de sobornos, cómo eran los sobornos. Papá Noel llega con un aumento del 40% de la canasta navideña. Alpargata suspende a todos su personal desde el 12 de diciembre, regalo de Navidad. Muy bien. Mañana vamos a ver si tratamos alguno de estos temas. Elecciones de Estados Unidos, sacudido por la sorpresa, Macri ordenó aceitar contacto con Trump. Y bueno, y Malvinas, Cancillería se negó a que avance un juicio por crímenes de guerra. Muy bien, hoy era el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, así que los que puedan hacerlo, háganlo, que ayuda a salvar vidas. Un 9 de noviembre de 1914, Luis Agote logró por primera vez la técnica de la transfusión de sangre mediante el citrato de sodio, que evitaba la coagulación. Lo recordamos al doctor. Muy bien, nos reencontramos mañana, Rubén, con la audiencia. Tiempo Nacional mañana. Va a estar acá a partir de las 19 horas haciendo el programa, como siempre. Rubén se reincorporará a partir del día lunes. Daniel Espínola, hoy no lo saludé, lo saludo ahora por haber hecho la operación técnica de este programa. Nos retiramos, ya llegan los amigos de APL Somos Fútbol. Hoy parece que hay una sola niña nada más. Hasta mañana. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano. AM650, marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio Belgrano. Y lógicamente tienen algunas espadas como es hoy Teófilo Gutiérrez, ¿no? Las noticias y el debate de la mano de un equipo que te